Copias exactas. No, no son versiones. Bueno, ahora, no son covers. Y sobre todo cuando se usa, qué sé yo, no sé, se supone que la ley bases de Sturzenegger tiene algo que ver con la ley bases de Alberdi. Lo hablaban ustedes en la semana. Sí. Y bueno, y así se acepta, porque no hay ningún tipo de contralor respecto de qué pasó o qué no pasó en la historia argentina. Pero para charlar un poquito sobre los hitos de esta semana, las efemérides que se celebraron en las escuelas primarias y secundarias, lo tenemos a Alejandro Rabinovich. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y no, todo bien no, Alejandro, ¿qué decirte? Bueno, pero dentro de lo que uno puede hacer en un programa de radio, todo bien. Dentro de esto sí, porque la verdad que vamos a aprovechar algunos minutos tuyos, te los vamos a robar, porque esa es la moda. No, comparto con gusto. Para yo decía recién... No me lo puedes robar porque te los regalo. Ay, gracias, mirá, hace tanto, cumplí 40 la semana pasada, ni un regalo recibí. Feliz cumpleaños. Sí. Gracias, Lo que Alejandro. No te cuenta Alejandro que estaba metida dentro de la casa con 45 de fiebre y tosiendo enfermedades a troche y moche. Es real. Sí, sí, sí. Ale, escúchame, yo decía recién, a nosotros nos enseñaron a los próceres sueltos sin la idea de un proceso histórico. Y sí. Esta semana, bueno, se celebró en las escuelas a Güemes, se celebró a Belgrano. ¿Qué tenían ellos que ver entre sí? ¿Entre sí? Bastante, bastante. A ver, son dos personajes importantísimos, claramente dentro de los padres fundadores del proceso revolucionario en el Río de la Plata y en la Argentina. Dos personajes muy distintos también, que tienen en común el hecho de que Manuel Belgrano, sus aportes más importantes en la revolución, los hizo en el norte argentino. A él le tocó desde muy temprano ir con un ejército para lo que se llamaba el Alto Perú, que es lo que ahora es Bolivia, que era la parte más importante, más rica del Río de la Plata. De ahí salían, en las minas de Potosí salían los recursos con los que vivía todo el virreinato. Y entonces, cuando empieza la revolución y la guerra, lo primero que hace Buenos Aires es mandar un ejército para allá. El ejército le va muy mal en Huaqui, y cuando los realistas empiezan a avanzar desde el norte, desde lo que es Bolivia, para lo que es el norte argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, le toca a Belgrano ir a esa zona a salvar las papas, a frenar a los realistas y evitar que caiga la revolución. Y desde ese momento él va tejiendo una buena relación con las élites del norte, con las cuales obviamente tiene que compartir y ayudarse propiamente con todos los recursos que hay para tratar de salvar esas provincias. Entonces va a tener una buena relación con Güemes, que es uno de los hombres fuertes emergentes en esa zona, sobre todo como jefe miliciano de los gauchos salteños. Y después, bueno, cuando se pierde la posibilidad de que avancen hacia el Alto Perú para el norte los revolucionarios y van a pasar a defenderse en esa zona, Belgrano junto con San Martín los que entienden que a Güemes hay que dejarle libre la posibilidad de defender el territorio con sus propias milicias, que eso es algo que el director y el gobierno de Buenos Aires no estaba para nada convencido, y Belgrano es uno de los que ve que, en el fondo, esa forma es mucho más eficiente de defender el territorio, que Güemes es confiable y que se le puede confiar un poco la puerta del norte. Entonces van a colaborar bastante bien, Belgrano con un ejército de línea muy menguado en esa zona, apoyándolo a Güemes como puede, y Güemes en la vanguardia. Así que son dos aliados, políticamente hablando y militarmente también. Alejandro, no sé dónde escuché que en un momento hay como una pelea entre Güemes y Belgrano, como una enemistad que después se soluciona. Mira, en esa época y en ese momento, en el Río de la Plata, como una pelea hay entre todos y todo el tiempo. Bien. Es una revolución, hay mucha tensión, hay mucha disputa de intereses, hay mucha disputa, no solo personal, sino realmente de intereses. ¿Y a qué provincia vas a salvar y a qué provincia vas a entregar? Sí. ¿Dónde van a ir los recursos? ¿Qué sector social va a ser el que pague los costos de la guerra? ¿Qué sector social se va a beneficiar con el comercio? Hay cosas muy heavy en juego, ¿sí? Muy pesadas. Y entonces, obviamente, hay disputas de intereses. Güemes es el primero de los jefes, él y Artigas, ¿sí? En la banda oriental. Son jefes regionales que tienen un mandato viene de sus propias regiones, de su propia población local, que los quiere como jefes, y ellos representan esa voz. Y entonces muy rápidamente empiezan a chocar con Buenos Aires, que tiene una visión más centralista de cómo tiene que ser el mando y la autoridad. Lo mismo que pasa en la banda oriental, que termina en un proceso revolucionario propio y que separa a Uruguay de la Argentina eventualmente, pasa algo muy similar en Salta, ¿sí? En Salta y en todo el norte argentino. Güemes, él exige que se respete que su liderazgo de las milicias es soberano, es decir, que las propias milicias son las que lo tienen ahí como líder natural, y el gobierno le exige que se subordine al ejército de línea y que haga como si esa fuerza fuera un soldado de Buenos Aires. Entonces, eso es una disputa que va más allá de Belgrano. Güemes está a punto de entrar en guerra con las fuerzas de línea revolucionarias de Buenos Aires varias veces. En particular, se lleva muy mal con Rondón. Y están a punto de ir a la guerra, podría haber terminado como terminó la banda oriental, pero al final la sangre no llegó al río, se terminan poniendo de acuerdo y le dan autonomía a Güemes, lo nombran gobernador, lo dejan ser gobernador de Salta, que tenga mucha más autonomía que las otras provincias. Sede del gobierno revolucionario. Estamos conversando con Alejandro Rabinovich, él es doctor en historia y es especialista también en guerras, no sé si lo estoy explicando bien. Sí, sos especialista en guerras. Justamente Güemes lleva adelante, repele la invasión en más de 12 ocasiones con un ejército que, ¿cómo arma, Alejandro? ¿Vos decís el ejército salteño? Claro, los infernales de Güemes. Bien, es un ejército que está hecho en base a las milicias salteñas. Recordemos que la sociedad española es una sociedad muy distinta a la nuestra de hoy. Es una sociedad de milicianos. Todos los hombres donde vivan participan en las milicias, que no es el ejército, es una entidad distinta que se entrena los domingos, que en general no cobran un salario, son ciudadanos, pero defienden el territorio, y claro, con la población indígena que había y los conflictos que había, era muy importante participar de las milicias. Y están acostumbrados a hacerlo desde hacía siglos, los españoles en todos lados, en América también. Y entonces Güemes lo que hace es movilizar las milicias de Salta y las reorganiza en lo que se llamaban escuadrones gauchos, que no respetaban el reglamento colonial, sino que tenían sus particularidades, y que, haciendo guerra de recursos, guerra de guerrillas, en su propio territorio, en su propia defensa, en sus pagos, eran muy buenas realmente, eran muy, muy desgastantes para las tropas de línea, que los corrían por las montañas y por el monte y no los alcanzaban nunca. Y eso, Alejandro, discúlpame, era algo innovador para las batallas, no estaban acostumbrados a luchar contra las guerrillas así. Sí, en un momento el ejército de línea tenía en la cabeza una guerra en la europea, una guerra napoleónica, claro, tanto los realistas como los revolucionarios, ¿no? Porque claro, quería hacer la guerra como si fuera Napoleón. Lo que pasa es que no tenían ni los recursos, ni las tropas, ni los oficiales, ni el saber para hacer ese tipo de guerra. Claro. Entonces se van dando cuenta que los paisanos vos los subís a un caballo con un cuchillo y son extremadamente hábiles, no les tenés que enseñar nada. Te imaginas que para una población ganadera como esa, andar a caballo y a cuchillo la cosa de todos los días. Si vos querías que se bajen del caballo, que agarren un fusil y que marchen como si fueran un soldadito de Waterloo, era mucho más complicado. Entonces, efectivamente, a mucho, por más que le pese a los militares de carrera, que Güemes era uno, los más hábiles se van dando cuenta que hay que hacer guerra de recursos y que hay que aprovechar la caballería propia. Pero igualmente Güemes no abandona nunca el sueño de tener un ejército de verdad propio, un ejército normal. Por ejemplo, los infernales que vos me mencionabas, es un pequeño regimiento de línea, de verano, que Güemes trata de organizar para tener una fuerza un poco más confiable, digamos, el día de la batalla, más entrenada, más disciplinada, que cobraran un mejor sueldo, que estuvieran mejor armados. Pero con los recursos de Salta no podías tener un ejército entero, podías tener una unidad, que eran los infernales. Ahí va. ¿Y cómo construye Güemes esa voluntad de ser parte de la revolución, siendo que era un tipo de la élite, como bien dijiste vos, y que después es un poco traicionado por los propios? Bueno, la élite es la que lidera la revolución en todo el Río de la Plata. Lo que pasa es que hay distintas versiones y distintas visiones de cómo tiene que ser esa revolución, ¿no? Muy rápidamente empieza a haber una visión más conservadora, si querés, que plantea simplemente la autonomía, lo que llamamos la máscara de Fernando, ¿sí? Que plantea que hay que controlar socialmente, que la revolución es política, pero no tiene que tener consecuencias sociales profundas, que tiene que cambiar el orden propio de las relaciones sociales, de las relaciones de sociedad. Hay un sector que está muy comprometido con esa visión, y a Güemes mismo, por la dinámica, claramente él es del élite, pero no es de los potentados del élite salteña, ¿sí? Hay gente mucho más rica que él, pero tiene una autoridad que viene de su posición social que le permite ser parte de ese élite y discutir y hablar en nombre de Salta, ¿no? Pero claramente, por la propia dinámica de la guerra y de la política en ese momento, él se va encontrando que sus intereses se alinean con el de un sector que son los peones de campo y los pequeños productores y las pequeñas campesinas de Salta, que piden cosas que tienen que ver con zafar de la guerra, pero también tienen que ver con el orden social. Por ejemplo, piden que mientras sigue la guerra y están ellos movilizados y arruinando sus intereses porque pierden su ganado, pierden sus cultivos, piden que no se les cobre el arriendo por la tierra, ¿sí? O piden acceder a la tierra donde no podían. Entonces ahí Güemes, de vuelta, al igual que Artigas, toman medidas para proteger a sus propios milicianos, que tienen no solo un carácter político, sino que empiezan a tener un carácter social, porque implican una redistribución de la riqueza. Y eso obviamente a las élites más concentradas no les gusta ni en ese momento ni hoy. ¿Y su muerte tiene que ver con esto que decía yo, con la traición? Sí, sin duda. Hay una traición de una parte de la élite salteña que pacta con los que son los realistas que quedan todavía en ese momento, que son la nieta que está en el Alto Perú, y hay un pacto de que lo entregan y que entonces vienen a una unidad militar de noche, entra entre de gallos y medianoche a Salta y lo agarran fragante y lo terminan fusilando, le pegan un tiro con su capa. Eso efectivamente es una traición, pero bueno, yo estaba muy opuesto, muy peleado con, no solo con la élite salteña, sino con las élites de toda la región. Estaba en guerra con Tucumán, se había desgastado mucho la relación con Jujuy también. Era un liderazgo que había resultado muy conflictivo, muy disruptivo en la región. Imaginemos que no le sale gratis a Güemes de la sociedad salteña toda esta defensa heroica que obviamente celebramos a posteriori, que estemos hablando de él. En la vida real, en el día a día, tiene consecuencias devastadoras para la provincia. Eso de hacer de la provincia un antimural que resiste heroicamente al invasor, como si fuera el galo de Asterix y Obelix, efectivamente para la gente que lo vive, que se le arruinan las cosechas, se le arruina el comercio, se le arruina todo, obviamente no es tan lindo en ese momento, ¿sí? Se lo quieren sacar de encima como del hogar, porque son muchos años también, son una invasión tras otra, y no se veía al final, y bueno, le perdieron la paciencia. Y a ver si coincidimos o tenés otra mirada. Yo digo, yo le pregunto hoy a mi hijo de 10, 11 años si él entiende qué tiene que ver San Martín con Güemes o Belgrano con San Martín, y yo creo que siguen aprendiendo como aprendimos nosotros, sueltos los próceres. Sí, bueno, lo que pasa es que cada vez también tienen menos tiempo los profes de historia para dar historias y fijar las otras que les asignan en la escuela. Vivimos en una sociedad que, o al menos una parte de la sociedad, plantea que hay que mirar para adelante, que la historia y el pasado no nos enriquecen, que no nos sirven para nada. Entonces cada vez tenemos menos cultura histórica, por ende, menos capacidad para pensarnos a nosotros mismos. Ahí está. Alejandro, muchas gracias por estos minutos con Bestias, con Radio Kermés. No, por favor, un gustazo. Ahí estaba. Abrazo. Abrazo grande, Ale. Alejandro Rabinovich es doctor en historia, es especialista en guerras. Les recomendamos que busquen su último libro, que es Caseros, la batalla por la Organización Nacional A mí me encantó, lo leí el año pasado, que nos lo regaló cuando fue a nuestro programa Cocinando Historias. Es docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Está enamoradísimo de La Pampa, no es de acá, pero sí. Ha conocido sus atardeceres. Vive acá en la zona de Toay, además. Ahora acá, vive acá en la zona de Toay. Es toayense. Y de verdad que es una referencia ya para nosotros y nosotras a la además hora de charlar, de consultar, de tratar de entender. Ahora repasamos rápidamente, un poquitito, uh-huh, cortito, de la historia de Güemes, pero yo estoy segura que del otro lado vos te dieron ganas de a la tarde mirarte un documental, buscar un poquito, sí, más. Porque además no es uno de los próceres que se hayan recorrido realmente, sí, y profundizado. Es uno de los pocos que no pudieron tapar igual. Tal, ¿no?, cual. De los caudillos que hemos tenido en nuestro país, o en la formación de nuestro país, es el que no pudieron meterlo como un malvado, qué sé yo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por él y esta guerra de guerrillas, San Martín no hubiera podido hacer todo lo que hizo, ¿no? Pero bueno, no se enseña mucho eso, no. y uno tiene que buscarlo después. Igual que San Martín también, a mí me pasó que descubrí esto que vos decís, estas relaciones, gracias a Galasso y su investigación de las cartas. Y cuando uno entiende qué importantes son las correspondencias, uh-huh, que creo, no sé si voy a decir una barbaridad, pero creo que muchísima de esa correspondencia se la quedó Mitre. Sí, y gracias a Galasso, sí, las cartas que quemó. Que el tipo, como se llama. Gracias a Galasso y a un proyecto de comunicación de la televisión pública, porque todo eso se profundizó en un montón de documentales, en un montón, sí, de registros, a partir del canal Encuentro. Sí. No es cosa menor, digo, el proyecto cultural con el proyecto histórico, con el proyecto político. O sea, va todo, y con el proyecto económico. Claro. Porque finalmente todas estas batallas tenían que ver con la apropiación, el anticolonialismo, que es lo que, de nuestros recursos naturales, claro, y humanos, o finalmente la idea de soberanía y revolución, que la tenemos desde entonces. Claro. A ver, cuando uno, bueno, porque esto está justo en boga porque pasó, sí, en la fecha esta de Belgrano, pero cuando uno mira el texto de Belgrano defendiendo la industria nacional en 1800 y decís, bueno, dejemos de exportar cuero, exportemos zapatos, hace 200 años... Parece lo mismo, la misma discusión, ¿no? Esta discusión que tenemos hoy en día que tenemos que ir a comprar un kilo de carne a 15.000 pesos, cuando lo tenés acá a tres cuadras, lo sacan. Te quedaste con eso, me quedé con la carne. Con la carne a 15.000 pesos. Y me quedo con la industria también. Me parece que si un tipo lo dijo hace 200 años... Y también son frases que han salido a la luz hace poco. Yo cuando estudié, cuando era chico, Belgrano no decían que era el tipo que defendía la industria nacional. Hace 200 años, el queridísimo y Fumanchí Manuel Belgrano, mi amigo, decía que hizo el Lemon Pump. Claro, Manuel Belgrano, que decía que defendía la industria del cannabis, sí, como una industria creciente. Sí, del cáñamo. Digo, del cáñamo, claro. Del cáñamo que, bueno, es... En ese momento se hacían las velas. ¿De se dónde las sale cosas? El cáñamo? Bueno. ¿Qué decía Belgrano sobre el cáñamo? Que es un recurso para que trabajen tanto infelices y principalmente el sexo femenino. Sexo en este país desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estragos de la enfermedad, expuestos a la prostitución, a tener que andar mendigando de puerta en puerta un pedazo de pan. Eso decía Manuel Belgrano sobre no solo la industria del cáñamo, para hacer cuerdas para la industria de las embarcaciones, claro, para generar laburo genuino, sino para también achicar las brechas de desigualdad que eran tan evidentes hace 200 años como ahora. Claro. Porque habla concretamente de que sería una industria que podría incorporar a las mujeres que están expuestas a la explotación sexual, al hambre y a la y andar mendigando, a la mendicidad. Uh-huh. Entonces, por eso decimos que estamos en loop permanentemente y que... Acá me acotan, Samba. Samba. Te los enseñaba a los dos juntos. Tal cual. En Paca Paca. Tal cual. Bueno, por eso... El otro Samba, no el nuevo. La generación de mi hijo, sí, a Samba lo tiene como un prócer. Y básicamente, claro, y es su maestro. Y está buenísimo porque es un par. Y es un par de Salta. Que como tantos de nosotros y nosotras, iba a la escuela con el pijama abajo en invierno, porque en las escuelas nos cagábamos de frío. Bueno, porque frío eran los de antes. Frío eran los de antes, realmente. Y qué frío tiene el pecho. Muchas veces la dirigencia política que no reacciona y que hemos demostrado estas últimas semanas que como pueblo vamos un poquito más allá. Casi ayer cuando veía que en menos de 24 horas la gente se fue al Parque Lezama, que es el lugar en el que supuestamente Milei reúne a su gente. Y también queda cerquita de la casa. Claro, y queda cerca de la casa de Cristina, pero que se van, hacen un banderazo como el de ayer. Lo acompañan a Máximo. Sí. Que Máximo, en Provincia de Buenos Aires, tiene un liderazgo que está consolidado y que tiene fuerte manejo de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque hay muchos diputados que responden a la línea de la Cámpora. A nivel nacional siempre ha sido enormemente vapuleado, tratado como un gordo que solamente jugaba a la play, un aprovechador de los robos espurios de sus padres. Sí, la Nata inventó un personaje con y lo compró la gente. Y lo compró, sí. Pero no solo los opositores y los anti-kirchneristas y los gorilas, sino también propios. Sí, sí. Compraron dentro del peronismo que el tipo es un estúpido. Sí, y la verdad es que no tiene nada, vos podés estar de acuerdo o no de acuerdo. Exacto, poco a poco se va viendo que el otro día lo escuchaba en una entrevista larga que le hicieron en Radio Con Vos a la tarde, en la que él tiene muy, muy en la cabeza, después de esto podemos coincidir o no sobre sus interpretaciones, pero no le pasó la historia por al lado, es el hijo de dos presidentes y que lo dice muy claramente en un pasajito que incluso recupera después Víctor Hugo Morales. Mi viejo se murió laburando, no pelotudeando. A Cristina la tengo presa y a mi hermana la hicieron mierda. Claro. ¿Cuánto falta para que me hagan mierda a mí? Que hoy realmente es quien perfila para llevar adelante alguna construcción política, dirigencial, con aquellos y estos valores o principios. Y no sé cuánto falta, seguramente falta poco, más si... Y más si se pone al hombro... Si existe la posibilidad de que sea parte de la campaña a octubre, lo que pasa es que ya lo asume. ¿Cuánto más puede perder una familia si ya murió el padre, la madre está presa y la hermana está loca? No hay realmente, los impactos no han sido gratuitos sobre la familia Kirchner. Uh-huh. Que, insisto, yo es muy revelador cuando empezamos a hablar con personas, no con los corruptos que fueron parte también de este gobierno, de estos gobiernos, porque, bueno, la política no sale de un repollo ni viene de un ovni. La sociedad tiene... Ah, ¿no? Corrupción. Corrupción. Tiene corruptos y corruptas. Por lo tanto, es lógico que haya, y lo que decía yo en la semana, en el pedacito que me dejan a la mañana, que se llama ¿Qué costo? Hay que reducir a la mínima exponencia la corrupción dentro de los proyectos populares y perseguirla y repudiarla, porque si no pasa esto otro. Lo que se espera de una representación popular es lealtad para con el pueblo, no es corrupción. Y por lo tanto es lógico también la decepción de muchos y muchas que hoy no aman a Milei, pero lo vieron como una salida a mucho de lo que se inventó y a otro tanto que no se inventó. Entonces, me parece que esta posibilidad de el repaso histórico, pero a su vez de poder proyectar algo de futuro en función de lo que estamos demostrando como pueblo, que es que estamos ahí, que las plazas están las bases, no es poco. No estamos los domingos entrenando con el fusil como las milicias, pero sí hay una voluntad de repeler la invasión. Incluso lo vimos en el 23, cuando las grandes mineras de litio en el norte, en Jujuy, estaban ocupándoles, robándoles las tierras a los pueblos originarios. Los pueblos originarios se unieron y estuvieron ahí dando batalla y se hicieron además una caminata enorme hasta Buenos Aires. Sí. El Malón de la Paz. El Malón de la Paz, ¿no? Uh-huh. A reclamar representación política, sí, frente a esa invasión. Uh-huh. Y lamentablemente ahí, ¿qué pasó? Y estuvimos los más tibios también reclamando. Y eso que al principio parece, digo los más tibios, ¿por qué? Porque había empleados públicos, había milicos, ¿te acordás que los policías también se sumaron y bailaban y qué sé yo, porque cobraban mal? Y al rato que les hicieron un acuerdo, le salieron a pegar a los propios que estaban reclamando junto, sí, a ellos. Bueno, eso es lo que nos pasa también, ¿no? La permanente traición entre nos, porque hay falta, sí, de conducción de esos principios, sí, también. Y también, bueno, yo ayer, sí, escuchaba una reflexión sobre lo que está sucediendo con estas manifestaciones, este apoyo a Cristina, tanto en Parque Lezama como el otro día en su departamento, en Plaza de Mayo, que nada, está buenísimo, ¿no? Es re lindo ver cómo reacciona el pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa que no hacemos lo mismo cuando todos los miércoles cagan a palo a los jubilados, o sea, ¿por qué esa imagen y esa y lo que está sucediendo no nos representa a nosotros como para decir, loco, también tenemos que llenar de colectivos y para luchar con eso, ¿no? Los compañeros sin desmerecerlo, pero sí hacer una pregunta y una reflexión sobre eso, porque me parece que eso sí se nos escapa. ¿Cuál es la fibra sensible? ¿Cuál, claro, es el chip que a nosotros sí nos, uh-huh, detona y, o no nos detona? Porque, uh-huh, también vivimos en una sociedad que es productivista y entonces hay un hecho estructural de la cabeza del ser humano que es, bueno, el viejo ya está descartado. Tarde o temprano. Sí, a voz, sí, alta, sí, lo dicen estos crápulas que gobiernan, sí, pero sí, eso es lo que considera, sí, además, la enorme mayoría de la sociedad. Además, no viéndose en un futuro tampoco ahí. Ah, no, obvio. ¿Me entendés? O sea, no verse, porque te pasa cuando charlas con las personas, o sea, no se ven como jubilados dentro de 20 años. Nadie se puede representar la idea de que más tarde o más temprano va a ser un viejo meado o vieja meada, sin lugar a dudas. Porque no es lindo representarte esa idea. Independientemente de eso, va a llegar el momento. Sí, sí, pero sí, lo hemos dicho varias veces acá. Lo vemos también en la cotidianeidad, más allá del golpe de la policía. En la cotidianeidad en la que las familias abandonan a sus viejos. O los dejan en un geriátrico, o los van a ver nunca, o... tiene mucho que ver con lo que de verdad hemos construido occidentalmente sobre la vejez, que es el descarte, que es el bueno ya está, cuánto más le queda, y bueno, le quede como le quede. Che, ¿viste?